Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Bien, muy bien, muy bien. Medio charla de bar, ¿no? Esto. ¿Por qué? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Tomo un cafecito, seguimos viaje. Estoy tomando un cafecito, justamente. Ah, la envidia que me da. Sí, porque tengo la garganta como que me pica. No es dolor, pero yo sostengo que que aquí en Mataderos estamos siendo víctimas de contaminación también, aunque no nos damos cuenta. En los últimos dos días salía de la cloaca un olor que no era el olor que solemos oler en las cloacas, digamos, no, sino que a heces, por decirlo de una manera muy fina, sino que era como un olor tipo amoníaco, ¿no? Mm. Y bueno, aquí por supuesto hay muchas empresas, no solo frigoríficos, sino también alguna curtiembre, que nos puede hacer pensar que quizás los olores provengan de ahí. Y a mí me pica la garganta, me quedó la garganta picando y por eso me quedó como una pelota, ¿viste? Sí. La garganta. Entonces tengo mi café. Mi cafecito. Me guardo, me reservo todo tipo de comentarios entonces y le damos arranque a este programa. Mañana. Algo de eso vamos a hablar igual. Algo de eso vamos a hablar. Aunque no Mataderos. Es verdad, exactamente. Bueno, y tiene que ver con que ya en esta radio han escuchado seguramente muchas veces que hablamos con los vecinos y vecinas de la zona de la empresa Claucol, ¿no? Chica Claucol. Uh-huh. Que venían denunciando contaminación allí en el barrio Las Mercedes, en La Matanza. Hace por lo menos 12 años que vienen peleando para que esa empresa cierre sus puertas ahí. Porque, bueno, daban cuenta de la cantidad de consecuencias que traía la contaminación de esa empresa ahí. Y la justicia federal lo confirmó. Efectivamente. Yo quiero chequearlo. Sí, ¿no? Sí, para mí, pero de verdad, para mí alguien se está equivocando en la irradiación de la noticia y todos estamos repitiendo atrás. No puede ser. Es sorprendente, ¿no? Sí. Es muy sorprendente. Si lo confirmamos, es muy sorprendente. Yo esperaría hablar con Susana Aranda, que es una de las vecinas autoconvocadas contra la planta de Claucol y la contaminación históricas de esa lucha. Yo esperaría hablar con ella en unos minutos nada más y sacarnos la duda, a ver si es verdad. Bien. Y después, lo otro que había sido en su momento una buena noticia, parcialmente una buena noticia, era la ley de expropiación del boliche República de Cromañón, uh-huh. Que fue el 27 de octubre de 2022, si no me equivoco. Ah, lo está diciendo en memoria. Mira, si vos tenés que hacer como mirá. Milei, no tenés que decir si no me equivoco. Milei no dice si no me equivoco. Pero yo no soy Milei. No me compares. Tenemos que aprender de las virtudes. Mira, yo te voy a decir, a ver cómo funciona mi memoria. 27 de octubre de 2022. Impecable. Senado, funciona como si tuvieras 30 años. No, como si no llegaras a los 30 años. Estoy lejos de los 30 años todavía. Bueno, efectivamente, salió la ley de expropiación del boliche de República de Cromañón el 27 de octubre de 2022 y Silvia Viñami y también otras familiares y sobrevivientes de Cromañón, que hoy están conformando este universo Cromañón, como le llaman a la organización de todas las organizaciones de familiares y sobrevivientes, nos decían: perfecto, es una buena noticia, hay que esperar a la reglamentación. Uh-huh. Hay que esperar que esa expropiación se haga efectiva porque, como sabemos, el boliche está en manos de Rafael Levy, el dueño a través de la empresa offshore Nueva Sarilux Sociedad Anónima. Y como el boliche está en sus manos, tenían que expropiarlo. Bueno, uh-huh, todavía no hay ninguna novedad. Con la reglamentación, que es lo que hace que se cumpla una ley, ¿no? Una ley está sancionada y después tiene que venir la reglamentación, que es la que le da formalidad y la que dice cómo se va a hacer lo que se votó en la legislatura o en el Congreso en este caso. Hasta que no haya reglamentación, no habrá ley efectiva. Y se cumple un año y mañana, si nos estás escuchando en vivo, 12 de octubre, desde las 17 horas, van a estar haciendo una actividad que le llaman el no cumpleaños. Porque, bueno, se cumple un año de la ley que no avanzó jamás. Claro. Así que vamos a estar escuchando a Silvia Viñami, que estuvo charlando aquí en La Retaguardia. Vas a escuchar, Fer, la voz de Julián Bouvier, un tipo conocido acá. Es como un intercambio permanente entre este programa y... Permanente es un exceso. Y Estás Muteada. Y yo estuve el otro día al aire en Estás Muteada y en Operación Técnica un rato. El anterior había estado al aire también porque los vine simplemente a saludar y me metieron al aire. Es verdad. Juli lo escuchamos habitualmente acá. Hay como un intercambio que el nexo sos vos que participás de los dos programas. El nexo soy yo entonces. Bueno, eso será el programa de hoy. No es poco. ¿Y vamos a escuchar música en algún momento? Va a haber parate musical, sí. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, ya hicimos la presentación sobre por qué vamos a escuchar este audio de el programa de Estás Muteada, en el que estuvo Silvia Viñami hablando de Cromañón a un año de la sanción de la ley en el Congreso Nacional, pero todavía sin la reglamentación, a horas de festejar el no cumpleaños de ese evento. Silvia Viñami arrancó hablando con Pedro Ramírez Otero y con Julián Bouvier justamente de aquel programa al que hacíamos referencia hace un rato, cuando aquí en este programa en La Retaguardia vinieron varios, vino Delia Fucci, vino Gastón Galera y alguien más, ellos tres. Eran ellos, sí, tres, sobreviviente Gastón y mamás de chicos que murieron allí, Delia Fucci y Silvia Viñamí. Hizo referencia a ese programa en el arranque. ¿Se acuerdan que cuando estábamos medio de festejo, también dijimos, ustedes dijeron en ese programa, creo que ustedes o Fernando, bueno, tienen la expropiación? Le dijimos no, tenemos un papelito que dice que se va a expropiar, sí. Y en este país los papelitos tienen problemas. Así que bueno, efectivamente en octubre la ley cumple un año. Nosotros le decimos el no cumpleaños, haciendo un, de hecho de eso se va a tratar una actividad que por ahí ahora voy a contar, porque decimos, bueno, que nuestros hijos cumplen y no cumplen años, ¿no? Porque no están para festejarlo. Entonces, bueno, haciendo un paralelo, lo único que tenemos sigue siendo el papel. El gobierno no termina de tomar decisión del primer acto administrativo, el primero, que les podía haber llevado, si querían, un mes. Todavía no está resuelto la reglamentación, o sea, la que dice acá va a pasar esto, no va a pasar esto otro. Y después de eso sigue un largo camino, pero no está resuelto ni siquiera el primer acto administrativo que a nosotros nos garantice que en este gobierno se proceda a la expropiación, ¿no? Muy grave. Ustedes decían, Silvia, bueno, desde el no solo desde el movimiento Cromañón, sino desde el universo Cromañón, universo, sí, como lo vienen llamando, decían que esta lucha que han ganado familiares y sobrevivientes tiene que ver con la persistencia, ¿no? Con esto de ir golpeando puertas constantemente durante años, y es algo que vienen haciendo muy bien, por eso también han logrado esta expropiación, esta ley de expropiación, al menos por ahora. ¿Han golpeado puertas en este tiempo? ¿Qué pasa con el poder político y las respuestas que podrían darle sobre este, sobre esta expropiación en los hechos que debería darse? Claro, por eso, ¿no? Hay un autor que dice que hablen las prácticas, porque es como cuando te dicen te acompaño en sentimiento. ¿Qué significa eso? Que, o sea, que te acompañan en sentimiento, pero no te acompañan en pensamiento. La verdad que nosotros venimos en un espacio de diálogo e interpelación, primero con la Secretaría de Derechos Humanos, que tuvimos que nosotros presionar para que sentarnos a ver de qué se iba a tratar la reglamentación. Hubo alguna propuesta, nosotros tenemos un aspecto irrenunciable, uno, que es la definición de la participación en las decisiones que se tomen respecto al espacio. Uh-huh. O sea, suena como una pavada, porque vas a hacer un espacio de memoria, en memoria de las víctimas. Las víctimas muertas están muertos, no pueden hablar. ¿Quiénes quedamos para hablar? Quedamos los sobrevivientes, testigos importantísimos, y también víctimas y los familiares. Entonces, si no fuera tremendo, sería gracioso pensar en un espacio de memoria donde no se escucha a las víctimas, cómo se reconstruye. Así que bueno, la verdad es que viene todo lentísimo. En teoría, la reglamentación está en la Casa Rosada. Nos preocupa mucho la inacción en un mes electoral, mucho, y nos preocupa mucho las acciones que por apuradas nos dejaran afuera o poco claramente parte de la administración del lugar. Así que tenemos, hay como una cosa que tiene su nivel de perversidad, ¿no? Que es, ustedes están apurados, hacemos cualquier reglamentación. No, ustedes tuvieron casi un año, vamos a hacer una que medianamente nos ubique en un lugar que además recoja experiencias de otros espacios de memoria, ¿cierto? Uh-huh. La verdad, hasta ahora el accionar del gobierno ha sido lento, pobre, y en este caso, ya llegando al año, es inaceptable que nos salga la reglamentación, y sería igual de inaceptable que saliera sin el consenso mínimo de 9 organizaciones, no una, ni dos, ni tres, 9. Que imagínate lo que a veces cuesta ponerse de acuerdo, pero resulta que nosotros podemos. Así que muy preocupados estamos, muy preocupados. Hola Silvia, acá te saluda Julián. Hola Juli. ¿Cómo estás? Pensaba, bueno, para contarle a la gente, a ver si por ahí no todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasa hoy en Cromañón? ¿Qué pasó estos casi 20 años en ese espacio uh-huh. físico? Y a ver si se puede entender el porqué de es tan difícil lograr la expropiación. real. Bueno, cierto, ocurrida la masacre, 30 de diciembre de 2004, nos pusimos en lucha, cada uno se ha sumado a la lucha cuando ha podido, algunos de los que se han restado porque murieron, digo, para ser claro. En esa lucha, que es por Memoria, Verdad y Justicia, nosotros encaramos varios juicios penales, dos muy grandes, con, entre comillas, algunos éxitos, funcionarios presos por primera vez en la historia de este país. Tremendo pensarlo así, porque a los funcionarios les suelen dar menos años para que no vayan presos efectivamente. Y en el segundo juicio, el dueño preso, después siguió la institución de Ibarra, pero digo, en cuanto a los juicios penales, hay un dueño que se llama Rafael Levy, que estuvo 4 años y medio preso, porque el tribunal entendió que esa empresa offshore, o sea, esa empresa fantasma, era él el que estaba detrás. Pese a entender eso y haber sido condenado, fin de 2018, el mismo tribunal que decidió que era responsable le devuelve el boliche, acá no ha pasado nada. Esta persona está siempre en las sombras, tiene una apoderada, a nosotros no sabemos si vive en este país, pero en el boliche lo que pasa es que no pasa nada. Pero el nada es un sereno viviendo, el nada es que sacaron las pertenencias de los pibes, el nada es que tapiaron las puertas. Y bueno, hacer mucho no pueden porque nosotros no se lo vamos a permitir hacer hacia afuera, pero hacia adentro no sabemos. Cuando nos enteramos, fin del 2018, de esta devolución, empezamos a ver todos los caminos, le preguntamos al tribunal por qué había hecho esto. El tribunal, básicamente, en términos más elegantes, dijo: jorobense. Por eso es muy difícil no pensar, a mí me parece, ¿no?, estos personajes vinculados a la trata, los talleres clandestinos, los boliches, que a lo mejor no tengan alguna vinculación con el poder político que les haga, que nos haga a nosotros tan difícil. No me consta, simplemente en este país donde pasan tantas cosas. Bueno, nosotros presentamos una ley de expropiación en la legislatura, 2 años de bla bla sin resultado, y después interpelamos a la Secretaría de Derechos Humanos, que objetivamente nos ayudó a presentarla en diputados. Digo nos ayudó porque el recorrido por absolutamente todos los bloques fue nuestro. En diputados se votó por absoluta unanimidad el proyecto, pasó a senadores y con un solo voto en contra fue aprobado. Octubre del año pasado. A partir de allí, básicamente silencio. Lo poco que se hizo estuvo vinculado a un intento nuestro de diálogo, ¿cierto? Después de esto, cuando ya el proyecto sabemos que está en casa de gobierno, lo que no entendemos es por qué no se firma, sobre todo porque hemos ido y venido con textos, digamos, ¿no? Así que como que es bastante grave no saber, y es bastante grave estar, no sé, vieron, ya pasó el año pasado, es octubre, es el Día de la Madre, o sea, pasan un montón de cosas que al poder político no sabemos cuánto le importan. Por eso hablamos de un no cumpleaños nosotros, ¿no? O sea, la ley cumple años, pero viste, un cumpleaños uno lo vincula a un festejo, no sé, un brindis, ¿no? Bueno, así que por eso nos vamos a encontrar, si quieren les cuento. Sí, por favor, eso íbamos a preguntarte justo. Frente a la Casa Rosada, pase lo que pase, porque también a veces el poder político, cuando uno dice, ay, vamos a movilizarnos, bueno, reaparece, vamos a sostener la actividad que se llama no cumpleaños, así se llama, y que, bueno, tiene que ver con hacer una intervención pública con algunos artistas que nos van a ayudar frente a la Casa de Gobierno, también antes participar en nuestros símbolos de lucha, como son las Madres de Plaza de Mayo, si estamos de pie también es por ellas. Y vamos a hacer esta intervención artística, vamos a decir lo que pensamos, vamos a hacer un no brindis y un no festejo, y vamos a hacer una conferencia de prensa para quien quiera oír que oiga. Bien, perfecto. El poder político. ¿Qué? Repetí, por favor, el día y la hora. Es del día jueves 12, ya a días de cumplirse el año de la ley, que sería el 22 si uno lo pusiera en términos estrictos, aunque fue todo un proceso. A partir, bueno, de 3:30 vamos a estar en la Ronda de las Madres, algunos de nosotros, pero a partir de las 5 haciendo esta intervención urbana, artística, y 17:30 conferencia de prensa. Sabemos que nos van a acompañar otros padres, otros familiares de víctimas, porque para los familiares, también para los sobrevivientes, un tema muy sensible el tema de la memoria, porque ¿sabes qué? No te queda nada salvo la memoria. Y estamos, yo estaba escuchando el otro día el debate presidencial, ¿no? Voy a decir algo que puede parecer fuera de lugar. Frente al nivel de negacionismo, y salvo de una candidata, de no interpelación a ese negacionismo, ¿no? Si uno piensa, ¿no? También se puede cometer negacionismo respecto de otros crímenes, que también tuvieron víctimas. Si además uno puede pensar que la dictadura, ¿no? Siempre las masacres espantosas dejan secuelas, ¿no? En el momento, son a larguísimo plazo, ¿no? Estamos buscando nietos, ¿verdad? Todavía. Estamos tratando de jugar a genocida, así que todas las masacres. A mí un poco, y esta es una opinión personal, me parece que la dictadura dejó de herencia una democracia súper débil, una democracia con problemas. Claro que es mejor que la dictadura, pero una democracia con corrupción. Esos problemas llevaron a Cromañón, o sea que no son hechos desgajados. Entonces nosotros también contra el negacionismo creemos que cualquier espacio de memoria hay que sacarlo adelante, hay que sacarlo adelante. Bueno, eso quería preguntarte, Silvia, en los últimos dos minutitos que nos quedan de esta charla, para quienes no han escuchado alguna charla anterior o no han escuchado qué es lo que el universo Cromañón quiere, todavía sin la expropiación propiamente dicha, concretamente, ¿qué querrían que pase allí en el sitio de memoria? Bueno, por eso, el primer objetivo en el sitio de memoria es que se vaya Levi. O sea, está muy tranquilo, está muy feliz. Levi es un peligro para el barrio de Once. Levi es, para los que no lo saben, las empresas offshore, la trata de personas, los talleres clandestinos y los boliches. Por empezar, queremos que los jóvenes no corran peligro. Segundo, es un espacio de memoria, hay que decir que hay que reconstruir las vidas de los pibes, hay que reconstruir el lugar. No sabemos lo que va a haber adentro, si está tomado por las cucarachas concretamente. Y en ese marco, nosotros como víctimas nos estamos organizando para discutir el que queremos, que da para mucho. Porque logramos que la ley contemple la expropiación del boliche, del hotel, que forma una unidad de sentido con Cromañón, y del espacio de estacionamiento. Es decir, que hay posibilidades de hacer actividades vinculadas al barrio, actividades culturales, actividades museísticas, pero es muy difícil sentarse a pensar lo que querés si ni siquiera tenés lo mínimo que tenés que tener, que es que además el Estado tiene que entrar al lugar, tener la llave. Porque si nosotros entramos, resulta que va a cometer un delito. Pero la expropiación contempla que el Estado entre al lugar y le pedimos que haga una mensura y que nos diga cómo está. Y que además el presupuesto de este país considere también el dinero que va a haber que poner para el espacio de memoria. Por eso digo que la reglamentación es un primer paso, digamos, ni siquiera dos pasos, es poner la primera piedrita en el camino. Y no lo hacen, y no lo han hecho. Tremendo. Silvia, gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Bueno, perdón por el énfasis. No, por favor, estaremos acompañando allí seguramente la movida del no cumpleaños y bueno, aquí los micrófonos siempre abiertos para seguir charlando. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Silvia Viñami es con quien hablábamos. Ella es la mamá de Julián Rosengart, quien murió aquella noche en Cromañón. En el boliche Cromañón. Y bueno, siguen peleando, siguen queriendo que la expropiación se concrete, porque la ley está, pero todavía no pasa nada. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Qué momento, ¿no? La humanidad siempre nos la hemos rebuscado como especie para tener algún conflicto armado importante de peso por época. Ahora estamos teniendo como dos grandes guerras, porque parecería ser que el formato de guerra mundial termina jugándose como el mundial del 2030, ¿no? En muchas sedes al mismo tiempo, y por un lado tenés la guerra entre Rusia y Ucrania, y por otro lado tenés este conflicto interminable entre palestinos e israelíes, que tuvo una secuencia de extrema violencia por parte de Hamas con este ataque que le hizo ver de nuevo la guerra enfrente a la población judía, que se había acostumbrado a vivir en una paz extraña como se vive en Israel, pero digamos sin el conflicto cotidianamente en sus calles, porque el conflicto estaba instalado en los territorios ocupados, sobre todo en Gaza. Ahora esta incursión de un salvaje, realmente nadie puede estar de acuerdo con la metodología de Hamás. Es más, para quienes hablan de ahora están revitalizando el concepto de terrorismo para hablar sobre lo que sucedió en Argentina en los 70 con las organizaciones armadas, está bueno. Aparece como un contraste interesante para mostrar, digamos, lo que hizo Hamás claramente es una acción terrorista porque busca generar el terror en toda la población israelí. Lo que hacían las organizaciones guerrilleras aquí era atacar fundamentalmente a las fuerzas de seguridad, bueno, y objetivos políticos y económicos que consideraran, pero no había una intencionalidad de generar terror en la población en general. Esa es la diferencia fundamental entre terrorismo y guerrilla, para facilitar un poco el concepto, que es los conceptos que son mucho más profundos. La cuestión es que estamos otra vez en un conflicto armado donde la respuesta de Israel por primera vez en muchos años todavía no alcanza a decir que hay más muertos palestinos que israelíes, que es lo que siempre sucede, ¿no? Y que es abrumadora la diferencia de muertos que ponen los palestinos en comparación con los muertos que pone la sociedad israelí. A los números de hoy todavía no, o sea, siguen siendo mayores las víctimas israelíes. Eso es un dato diferenciado de este momento. Me sorprende escuchar a mucha gente, entre ellos a los cuatro candidatos presidenciales, que, digamos, solo se manifestaron solidarios con lo que sucedió el sábado, que cosa que está bien y que correspondía, pero que no los escuchamos solidarizarse ahora, por ejemplo, con los muertos en Gaza. Es increíble, como parecería ser que la violencia en Medio Oriente empezó el sábado, ¿no? y es así como se va reforzando el conflicto. Esa matanza dio lugar a la matanza que está llevando ahora adelante el Estado de Israel, que dará lugar, esto que está pasando ahora en Gaza es una fábrica de muchachos dispuestos a hacer lo que sea, porque total, perdido por perdido, se enrolan con los grupos violentos como Hamás, que harán otro atentado y que después generarán otra respuesta de Israel. Nunca hay que olvidar que a mediados de los 90 en Israel un primer ministro, Yitzhak Rabin, fue asesinado en un acto en una plaza pública por un fascista israelí, no palestino, no era integrante de Hamás, era integrante de esa sociedad israelí que estaba llevando adelante un proceso de paz en el que el costo de la paz era la entrega de tierras. Tierras a cambio de paz, decía Rabin, y lo estaba llevando adelante y lo mataron. Así resuelven las cosas en Estados Unidos y en Israel cuando se les escapa la cuestión por el lado de las urnas. Hoy hay un gobierno de ultraderecha. Netanyahu es una derecha profunda, sería Bullrich, ponele, pero está gobernando aliado con la ultraderecha, con los sectores religiosos. Hamás es un grupo también que podríamos decir que es un grupo fascista, aunque sea un grupo de resistencia, es un grupo integrista, religioso, que lo que plantea es que Palestina tiene que ser en todo el espacio que hoy ocupa Gaza y Cisjordania, pero también el que ocupa Israel, es decir, volver a previo a 48 y echar o asesinar, no sé cuál será el plan, a 5 millones de personas o 6 que viven allí. Pero además plantea que tiene que ser un gobierno, una tierra para el mundo islámico, ¿no? Plantea un gobierno religioso como el que se está planteando ahora en Israel por primera vez desde que nació. Israel nació más con una orientación, aunque fue un gobierno de unidad nacional, nació más con una orientación socialista, no socialista como dice Villarruel, que se acaba en la Argentina el socialismo cuando ganen ellos, sino que posta, digamos, todo la cuestión de las granjas campesinas de los kibbutzim fue un proyecto de muchos judíos que venían de la Unión Soviética y que eran socialistas y que se impusieron en esa primera en el primer gobierno de unidad nacional, intentando generar una nueva nación socialista. Después, a la larga, la terminaron perdiendo, como suele pasar, ganaron los sectores más reaccionarios. Cuestión que el sábado fuimos con Euge a ver a Jorge Drexler, que es un militante de La Paz, podríamos decir, y que ha hablado mucho desde su ser judío de este conflicto con muchísima, muchísima poesía. Esto pasó en lo que él llamó el antes. Hubo un antes, hubo una previa del concierto. Muy buenas noches a todos, a todas. Esto no es el concierto todavía. Esto es un paso previo al concierto. Yo podía haber hecho como que no pasaba nada y que me daba igual cantar de cualquier manera de noche, pero no es así. Quiero salir y decir unas pequeñas palabras de acuerdo a cosas que están pasando en Medio Oriente que me tienen muy asustado y muy apenado. Y nuestro trabajo es cantar. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Si los que estamos del lado del amor nos callamos la boca, esto se va a la mierda. O sea que es importante salir y cantar. Para mí es muy difícil decir algo, pero bueno, tengo canciones que dicen cosas y entonces prefiero que hablen las canciones en su lugar. Voy a cantar una canción para ustedes y luego voy a volver a salir y va a empezar el concierto de vuelta. Haremos un pacto. Esto no ha pasado, ha quedado entre ustedes y nosotros. Era algo que yo quería hacer personalmente, pero no quiero arruinar esta cosa maravillosa que va a pasar hoy aquí, que llevo esperando tanto tiempo, que ustedes llevan esperando tanto tiempo como yo, pero tampoco quería hacer como que no pasaba nada. Así que si ustedes me ayudan, hacemos esto ahora, salgo y vuelvo de vuelta a entrar. Y si tenemos un poco de suerte, podemos mandar un mensaje de amor a todas las personas, a todos los civiles israelíes hoy en día que han sufrido y a todos los civiles de Gaza y de Cisjordania también, que se ven venir una cosa terrible. Así que, no quiero ir mucho más lejos en detalles, pero no quería hacer como que no pasaba nada. Venga. Esta canción habla del valor de la vida, se llama Polo de Estrellas. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco. Y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada. Toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella humana, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras y parece que nadie parece notar. vida es sagrada. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal mal prodigioso con la delirante obsesión de querer. Emocionante momento de el preconcierto de Jorge Drexler, que terminó esta parte y dijo: me voy, esto no pasó y vamos a disfrutar de 2 horas de arte. Y la verdad es que fue un maravilloso concierto. Después vamos a escuchar alguna cosita más, pero también les habíamos dicho que queríamos chequear algo, porque a mí me pasa, Pedro está convencido de que hubo un fallo en la justicia. Qué difícil que creer cierra esas cosas. La planta de Claucol que envenena a los vecinos, que ha envenenado a los vecinos y a las vecinas, pero yo todavía no lo creo. Lo quiero chequear al aire, y la tenemos a Susana Aranda del otro lado, parte del grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas contra la contaminación de la planta de Claucol. ¿Estás por allí, Susana? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Pedro. Y ¿es sí, verdad? Sí. El juez Jorge Rodríguez, el juez natural de la cuenca Matanza de Ochuelo, dictó la sentencia de que Claucol no puede trabajar con arena, o sea, no puede procesar ningún material particulado de emisiones gaseosas que salga por las chimeneas. Entonces, esta es la planta madre en Latinoamérica, la que nosotros acá la tenemos en nuestro techo. Esto fue habilitado en el 2003 por el señor Raúl Magario, papá de la vicegobernadora Verónica Magario. Uh-huh. O sea que cierra la planta. No creo que cierre, porque de hecho recién fuimos y le encontramos infraganti porque estaba la chimenea andando. Tiene que cambiar el proceso de fraguado, digamos, de los materiales. Es imposible porque es de categoría 3. Ya cuando le dan la categoría a las industrias, y la tercera es la de mayor complejidad y contaminación que puede causar al medio ambiente y a las personas. Entonces, ya su categoría, y por la ley 11.459, la ley provincial que regula esta clase de industria, no podría nunca haberlo habilitado en un barrio, menos en un casco urbano como es acá, y está en nuestro techo, porque está la calle Mirabé, y de la vereda del frente lo tenemos la chimenea, y de la otra vereda empieza el barrio. O sea, fue todo muy, como si fuera, habilitaron como si fuera un maxi kiosco, y la verdad es de categoría 3, porque ellos, de acá sale toda la producción para Europa, lo que no pueden hacer en Suiza lo hacen acá, a costa de la vida de los obreros, porque los obreros de Claucol fallecieron casi todos antes de jubilarse. Cuando le detectan las cicatrices pulmonares lo echan, o lo arreglan, le ofertan un poco de dinero, y bueno, después esa persona no se puede insertar más en el mundo laboral porque no pasa ningún examen médico, porque la capacidad respiratoria que nosotros tenemos acá, yo me hice la espirometría hace poquito y no puedo levantar 2 tubitos, o sea, nada. Te saca la capacidad de respirar y de moverte, y te vivís asfixiado, vivimos con broncodilatadores. Las consecuencias, Susana, ¿son respiratorias? Digo, ¿cómo, para contarle a la gente que no está al tanto de la pelea que vienen dando, cómo fue que descubrieron lo que les estaba pasando? Porque en el 2009 explotó la tolva y nos tapó una cosa brillosa, grisáceo, que después cuando llovía se ponía fosforescente. Entonces salieron ellos mismos a descubrirse porque daban un resarcimiento económico a cambio de que uno le firmara unas notas donde yo leí, y bueno, en la nota decía de que uno renunciaba, aceptaba ese resarcimiento económico y que después uno no podía reclamarle a Claucol si dañara la salud el material particulado respirado en el barrio. Ahí fue que tres mamás empezamos a averiguar de qué se trataba, nos aceptamos, nos firmamos y ahí empezó y descubrimos que, o sea, fue muy fuerte la saber que de cada, del 99% de los vecinos usábamos los mismos remedios, teníamos la misma patología, sufríamos de la misma cosa y todo había sido que se debía a eso, respirar vidrio molido de 2,5 micrones para abajo. Eso es lo que respiramos, vidrio molido. Y estamos hablando de 2009, realmente pasó mucho tiempo y mucho reclamo. ¿Qué pasaba cuando ustedes reclamaban? ¿Cuál era la respuesta por parte de la justicia previo a esta victoria que lograron? Primero era totalmente, o sea, nosotros teníamos que generar las pruebas porque a nosotros, si usted va y mata con un revólver, el Estado te asiste y te pone perito gratis, abogado gratis. Cuando uno dice una multinacional me está matando, no. Vos tenés que proveer vos toda la información y la prueba que hay para que la justicia actúe. Bueno, así lo tuvieron, gastamos hasta lo que no teníamos porque somos gente trabajadora y bueno, pero tuvimos que probar nosotros que había sílice en el aire. Después fuimos, llevamos eso a la justicia y la justicia cuenta gota, dice sí, se va a hacer, pero siempre le faltaba una pata, que el laboratorio de la Policía Federal no andaba, que no tenían para medir las emisiones gaseosas, y en ese entonces el organismo provincial era OPDS y Acumar, los dos que tenía que controlar esta clase de industria. Y bueno, siempre nos patearon la pelota para adelante. La ingeniera, la actual jefa de laboratorio de OPDS, ahora Ministerio de Ambiente de la provincia, la señora como es Silvina Ambrosolio, siempre le dio luz verde para que nos envenenen. Y atado con la pata política, que es todo el aparataje de acá de La Matanza, y bueno, era más viable para Claucol. No puede adecuarse porque si trabaja como tiene que ser, como dice el fundador de Claucol, en Estados Unidos, en la FARC, es muy costoso, entonces no es rentable. Se vienen en Latinoamérica porque trabajan a cielo abierto, sin ningún filtro, sin ningún miramiento. Los obreros no trabajan como tiene que trabajar, no tienen los equipos especiales. O sea, les sale todo gratis y por eso vienen y se instalan acá. Pero deja el tendal de muertos y destrucción para el barrio y la gente que trabaja en Claucol. Claucol no es una fuente de trabajo. Claucol destruye vida. Eso es porque yo documenté casa por casa a los obreros de permanente de planta de Claucol y ya no creo que haya quedado vivo más gente, porque murieron casi todos por la misma razón. Silicosis pulmonar o cáncer de garganta o asfixia, y eso es lo que se repite. Y bueno, ahora afloró a toda la población. Mi barrio es de 10 manzanas y bueno, el problema es que ahora es tan grande la contaminación y está tan avanzado, así que a simple vista lo que dijo el científico del CONICET, que el que nos dio el puntapié inicial para que el juzgado federal tome carta en el asunto, el doctor Porta, fue claro y dijo, a simple vista se veía, dice, que ese material particulado estaba por todos lados, que la fábrica trabaja a destajo sin ningún control, que hubo ausencia del Estado, de todos lados, nos abandonaron y bueno, ahora tenemos este fallo donde dice que por 5 días Claucol no puede manipular y que en 5 días tiene que presentar qué hacer. Yo no creo que presente nada porque también no vivimos en una burbuja. Esto es un parche, yo creo que hay que saber qué va a pasar con nosotros porque nuestra hábitat ya está contaminada, mi casa no tiene rueda. Sí, yo lo hice con mucho sacrificio porque esto no es un asentamiento. Mi casa estuvo antes que Claucol, era un tambo de leche. Mi casa tiene título de propiedad, cada ladrillo lo compré, lo edificamos para toda la vida, lo único que uno le puede dejar a la familia, pero bueno, hoy por hoy no es habitable y no sé qué va a pasar con nosotros. No tenemos salud, no tenemos hospitales a donde hacernos atender, los remedios los tenemos que costear nosotros, nos enfermaron todos y estamos a la deriva. Estamos hablando con Susana Aranda, una de las vecinas del grupo de vecinos y vecinas que pelean desde hace 12 años contra la planta Sika Claucol y a partir de este fallo de la Justicia Federal por la contaminación de Claucol estamos hablando con ella. Lo preocupante, Susana, es que si la empresa no presenta ninguna manera de trabajar que no sea contaminante, probablemente se mude hacia otro lado y van a tener que seguir persiguiendo este trabajo, esta contaminación que hace Claucol en algún otro lugar y a otros vecinos y vecinas, ¿no? Totalmente. Tiene, creo que en la Argentina hay otro en Rosario, tiene por varios lados y lo tiene casi en todo Latinoamérica porque es donde más le permiten hacer estas cosas. Ahora, acá en Virrey del Pino, yo no sé si se va a ir porque el poderío económico de ellos es infinito y bueno, y acá parece que todo tiene un precio. Ahora el juez Rodríguez le puso un stop. Yo estoy recontra contenta porque vienen los días de calores y nosotros no podíamos abrir la puerta, no podemos salir afuera, no podemos estar al aire libre, no podemos colgar ropa porque queda todo aprestado, como que almidonado. Usted cuelga una ropa mojada, estoy hablando de zona rural donde la ropa no se usa secar ropa, donde la ropa se tiende al sol. Bueno, nosotros ese lujo no nos podemos dar porque después la ropa te raspa todo, no podés usar. Es muy problemático, tenemos problemas oftalmológicos, tenemos problemas en la piel, respiratorio y después renal. En el barrio ahora hay más o menos 6 personas que están esperando su desenlace. Uno de esas personas es ex obrero de Claucol, que ya está con cáncer terminal. Y esa historia se repite año tras año. Queda la casa vacía, no es que muere uno. Muere mamá, papá y todos los habitantes de la casa y queda literalmente la casa vacía. Susana, la última, digo, más allá de lo tremendo que es bueno, ver cómo la gente se enferma o muere, imagino que después de tantos años de pelea se habrán encontrado con este logro con algún tipo de felicidad, ¿no? Digo, ¿cómo viviste la noticia? La noticia lo viví con mucha alegría y también con eso de sazón de que hay mucha gente que estaba luchando conmigo, que ahora ya no están, y todos los sentimientos encontrados, pero le vuelvo a decir, para nosotros es muy importante, porque nosotros somos personas de a pie, somos personas normales, comunes y sin poder adquisitivo, y poder cerrarle la puerta a una multinacional, porque nosotros no es que peleamos solamente contra la contaminación de Claucol. Peleamos contra todo el aparataje política, más contra una multinacional y también los jueces, porque los jueces provinciales, porque hay una causa penal abierta, que los fiscales no mueven un dedo para ayudar y para hacer. Hay recursos de amparo que Claucol paga a la gente, los alquileres, para que no porque no puede vivir más acá. Por ejemplo, las personas trasplantadas, Claucol le está pagando alquiler para que sacarlo del barrio. Pero no es que le soluciona el problema, le paga parte del alquiler y después arreglate. Bueno, todo eso con este fallo ahora podemos mirar y poder creer de que la justicia actúe con más seriedad y con más celeridad y que no demore otro casi 13 años para dictaminar que Claucol pague las consecuencias por el daño y el perjuicio y sepamos qué va a pasar con nuestra vida. Susana, gracias por esta charla y bueno, por supuesto seguimos aquí pendientes de lo que pase y cuando necesiten difundir algo pueden hablar con nosotros aquí al aire de La Retaguardia. Muchas gracias, porque ustedes son nuestra voz fuera del patio trasero acá de Fernando Espinosa, porque también los grandes medios son son corporativos y no sacan esto a la luz, porque esto tendría que estar casi en todos los medios y no lo está. ¿Por qué? Porque Claucol paga los espacios más caros. Uh-huh. Así que si no fuera por ustedes, esto jamás hubiera salido también. Así que la gracia de todos los vecinos es para ustedes, para los medios, que le importa que le pase al otro y que la verdad salga. Así que gracias. Abrazo grande, Susana. Muchas gracias por tus palabras. Igualmente. Susana Aranda es con quien hablábamos. Lo que ha sufrido esta mujer, las amenazas, le hicieron tragar una batería, no sé si te acordás, pero como una amenaza, la secuestraron por unas horas y le hicieron tragar unas pilas. Nada, así la organización siempre se sobrepone aún ante gente tan poderosa como Claucol. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Nos vamos con Jorge Drexler. ¿Conocés la historia de esta canción? No. Ah, yo tampoco la conocía. Conocía la canción. ¿La conociste en el recital? No, conocía la canción, pero no conocía. Digo, la historia la conociste en el recital. La historia la conocí en el recital. Es increíble cómo Drexler maneja los shows. Sobre el escenario es increíble. Pocas veces vi gente que te pueda hacer vivir un concierto tan. Que te haga sentir que todos los conciertos son únicos, digamos. A mí me pasó ir a verlo dos veces y conozco gente que lo fue a ver otros días de esa secuencia de shows y algunas cosas van cambiando porque es un gran manejador de lo instantáneo, de lo que está ocurriendo ahí. Pero esto seguramente lo debe haber contado los dos días cuando su abuelo vino con su papá de 4 años huyendo de los nazis en Polonia. Todas las cancillerías decían que no les daban las visas a los judíos, no los dejaban ingresar. El único país que dijo que sí fue Bolivia. Después la inmigración comenzó desde Bolivia a extenderse a Latinoamérica. El tiempo colgaba de un pelo y aquel niño en los brazos de mis abuelos. El miedo ganaba cauce, abría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Se vuelve y tras volver se distancia. No estuvo Caetano Veloso. como en la versión del disco, no sé cómo se dice ahora, del MP3. Igual sí es del disco en este caso. Va a ir en la cueva. El disco. Sí. No, es un disco. Un disco es algo redondo. Y pero esto fue un disco. Ahora lo estamos escuchando en digital, pero es un disco físico. Existe como bueno, disco. Pero estás escuchando algo que no tiene forma. No más que eso es la historia. Se te fue de tema. Eso no es Drexler. No. ¿Escuchaste como en la última frase? La historia no es más que una puerta giratoria. Y nosotros ya somos historia hoy, acá. Nosotros nos vamos por la puerta giratoria en este momento y volveremos a entrar por la misma puerta la semana que viene. No tenemos cortina de cierre. Bueno. Y se acabó, se nos fue el programa. Vámonos así. Chao. En seco.